Yeah, chip out the man. Llámate una luna llena, tirando a ti no me testeas. Sácame de esta cuarentena. Iba a la milla y me pusiste los frenos. Tu veneno, yeah. Te hago mal, pero qué bueno.